Sos asexuado, nunca tuviste novia, o te gustan los putos peluqueros, te acostás desde niño con hombres, ¿no? Y sos asexuado, nunca se te vio con una mujer o algo. No culpes a los demás, hacete ver, hacete revisar, loco, o tortillera, no sé qué sos, ¿eh? Hacete revisar y no culpes a los demás de la mierda que sos vos. El problema sos vos, sos biológicamente un defecto. Algo erróneo, un defectuoso.